Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿A vos también te hicieron mierda, pero mierda a otro nivel? ¿Mierda, mierda, mierda, mierda los mosquitos? Sí. Sí, están muy zarpados, loco. Están zarpadísimos. No sé qué les pasa. Hugo, hay como momentitos en los que frena un rato, ¿viste? Y vos decís, ¿qué onda? ¿No hay más mosquitos? Ah, ¿no? Pa, te la ve. Pa. A mí me hicieron mierda, mierda, mierda, realmente. Pero hubo días peores. ¿Te acordás lo que fue hace unos días? Sí, a mí me agarraron hoy particularmente igual. Ah, mira. Los días anteriores venía zafando. Ah, pero hubo un día que abrías la ventanilla de algo y ya te entraban 8 bichos. No, no. Desde que asumió Milei, viste que un día se cayeron los árboles, otro día ya. No, como que vas destrabando problemáticas que parecía que. No sé, no eran tan cotidianas. Ahora tenemos que luchar contra los mosquitos todos los días. La verdad que ya no alcanzan los memes. No, no, están realmente tremendos. Pero el programa de hoy no es sobre mosquitos. No, no, no es. En principio, ¿no? No es, no es. Quisimos hacer una entrevista con una exclusiva, con un mosquito. No puntualmente, no una Aedes aegypti, no de los que transmiten... No. El con eso no tenemos buena onda. Chikungunya, todo eso. No, con los otros tampoco tenemos buena onda. Pero estuvimos hablando ahí con la prensa del mosquito con el que queríamos hablar. Uh-huh. Y no logramos combinar una entrevista por un tema de horarios. Porque sabes qué es lo que. Están a full. No, y además, ¿sabes qué es lo que pasa? Están como aprovechando cada minuto. Porque viven 30 días nada más. Ah, mirá, no sabía. Claro, entonces están ahí como gestionando, se están separando, dividiéndose bien para dar las entrevistas y ese tipo de cosas. Claro. Todavía no hubo ninguno que dé entrevistas porque tienen como mal calculado el tiempo. Entonces, por ahí aparece alguno que dice, yo doy una entrevista, al día siguiente se muere. ¿Y todos hablan español o...? Hablan diferentes idiomas, se manejan más o menos bien con el español. Bien. El problema que tienen, además, es que hay un problema muy grave, puntualmente, que es lo que también genera que se complique la cuestión de las entrevistas. Que es. Que es el tema de. Del sistema digestivo. Porque viste que las que pican son las hembras. Y las hembras no tienen sistema digestivo. Entonces. Nada, básicamente no pueden procesar la sangre que se chupan. Y así terminan quedándola. Bueno. Es un mundo matriarcal el de los mosquitos. Uh-huh. Gracias por la invitación. Mi nombre es Mecha, soy mosquita. Y bueno, es la primera vez que estoy en la radio, estoy un poco nerviosa. Pero bueno, tengo ganas de charlar un poco con ustedes de la situación que estamos viviendo. Logramos combinar la entrevista con Mecha. Y la pregunta que tengo para hacerte es, puntualmente, ustedes sabemos que es un momento muy difícil para todo el país. ¿Ustedes están agrupados, están organizados de alguna manera como mosquitos? ¿Tienen algún tipo de sindicato o algo por el estilo? Mira, hay diferentes agrupaciones. Yo soy anarquista, así que siempre ando suelta, digamos, pero tenemos algunas organizaciones. Hay un sindicato que es anarquista también. Y que bueno, lo que hacemos es dividirnos horarios, zonas y tratar de, bueno, picar a todo el mundo, ¿viste? ¿Y cómo se manejan con la cuestión de la falta de sistema digestivo? Porque a mí lo que me preocupa ahí es, uno piensa, ¿no? Los mosquitos, como vos en tu caso, Mecha, mosquitas, mosquitos femeninos. Mosquites. ¿Cómo hacen para no cebarse picando y no terminar reventando? Porque lo que sucede es que de alguna manera terminan reventando al no tener sistema digestivo, al no poder procesar esa sangre. Bueno, yo por ejemplo el otro día piqué a Bobby de Checopan y me hice una mala sangre porque el chabón tiene una sangre de mierda, ¿entendés? Y yo me sentía muy mal, bueno, ese día pensé que la quedaba. Estuve en un pequeño hospital que tenemos, que es ahí en Barracas, y estuve, bueno, internada una noche. A la mañana ya me sentía mejor, me quisieron dar agua, pero como no tengo sistema digestivo no pude tomar. Y nada, después piqué a la médica y me fui a la mierda. Y bueno, ahora estoy acá, no me siento un poco bien. Hoy es mi día 29 y dicen que duramos 30 días y no me siento un poco bien. Ay, la puta madre. Vamos a dejar la entrevista acá y seguimos con el programa en otro momento. Seguimos con esta charla. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con algún mosquito o mosquita. Qué testimonio igual, ¿eh? Se va. Se está yendo, bueno. Bueno, seguimos adelante entonces con este programa, ¿te parece? Seguimos, sí. Vamos a contar rápidamente de qué va el programa de hoy, así ya nos metemos de lleno con este nuevo viernes de Estás Muteado. Vamos a retomar el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual, en este caso hablando nuevamente con la gente de Madres Víctimas de Trata, de la ONG, que también tiene un comedor en Constitución. Porque bueno, sabemos que es una situación, un momento bastante complicado en general para todos los sectores y puntualmente si de trata hablamos, es un contexto difícil siempre, ¿no? Uh-huh. Así que queremos charlar un poquito con la gente de Madres Víctimas para ver cómo están organizando en este momento. Así es, y también tenemos un amigo que acaba de llegar al estudio, que en un rato, después de esta primera charla, vamos a estar charlando con él, que es un nuevo amigo. Bienvenido, Pelusa, querido. Bueno, en un ratito vamos a estar charlando con él. Es militante político, pero también es poeta de nuestro barrio de Mataderos. Escribió un libro, escribió dos libros, pero este que tenemos aquí, uno más entre el montón, es un libro hermoso de poesías que bueno, trae historias de nuestro querido barrio. Y bueno, vamos a estar charlando de él, de su poesía, de un poco de la historia del barrio, de un tema que queríamos hablar también y no llegamos en su momento, que es la toma del frigorífico allá en el 59. Así que en un rato nomás vamos a estar hablando con el amigo Pelusa y escuchando un poquito de poesía. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web. tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Y ahora sí, velozmente nos metemos en este programa, en este Estás Muteada de viernes por la tarde. Qué lindo estar acá, pese al calor, pese a los mosquitos, pese al momento tremendo que estamos viviendo en general como sociedad. Sí. Y bueno, vamos a tocar una temática que no le escapa a eso en ningún momento, ¿no? Porque son años, muchísimos años de pelearla contra una problemática como lo es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y tenemos en línea, después de mucho tiempo, porque hemos charlado muchas veces con ella, pero hace tiempo que no la convocábamos aquí en este programa, a Aldana Ross, que es parte del equipo de legales de la ONG Madres Víctimas de Trata, que también tiene, como decíamos, hace muchos años un comedor en Constitución. Le damos la bienvenida a Aldana al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Aquí Pedro y mi compañero Julián me acompaña. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero extenderles el agradecimiento de todo el equipo que conformamos Madres Víctimas de Trata, sobre todo, bueno, con ustedes particularmente y con La Retaguardia, porque siempre tienen un enorme compromiso con el trabajo que hacemos. Así que, bueno, gracias. Gracias por eso. Bueno, y tratábamos, como es difícil, ¿no?, abordar siempre estos temas, y siempre nos interesa hablar con vos porque nos clarificás muchísimo el panorama, pero estamos en un contexto difícil en general, ¿no?, a nivel social, y la problemática de la trata sabemos que a este gobierno por lo menos tampoco le parece muy importante. Seguramente queremos saber en qué situación están hoy, cómo están laburando, cómo lo están llevando. Bueno, como bien sabemos, en general los contextos, sobre todo de tipo económicos, sociales, tienen mucho que ver con la trata, ¿no? Más que nada con el aumento de este tipo de delitos, sobre todo porque aumenta lo que nosotras llamamos lo que es el contexto, la situación de vulnerabilidad de aquellas personas, fundamentalmente mujeres y, bueno, y personas trans también, que son captadas, obviamente, por sujetos, obviamente, que las utilizan para explotarlas sexualmente. Pero bueno, no obstante eso, sí me interesa aclarar que la trata es una problemática que lamentablemente nunca se ha resuelto de manera eficaz, y que más allá de los contextos siempre hace falta políticas públicas y, obviamente, no un Estado presente con políticas que sean no solo para brindar la asistencia que corresponde y el acompañamiento a aquellas personas que son víctimas, sino también para trabajar en la prevención, ¿no? En la prevención de este delito tan complejo que implica sobre todo esto, la vulnerabilidad de aquella persona que termina siendo víctima. Remarcamos que uno de los una de las maneras de captar a víctimas de trata es a partir de, bueno, ofertas de trabajo. En general buscan a gente en situaciones de extrema vulnerabilidad y les ofrecen trabajos en lugares lejanos, en otras provincias, en otros lugares donde quizás no tienen tanta comunicación, y en este contexto, como vos decías, de crisis y de extrema necesidad, eso es una herramienta que seguramente funciona mejor que nunca. Hay que estar especialmente prestando atención en este momento. Sí, algo que nos llamó la atención y que nosotras desde Madres Víctimas de Trata empezamos a tener muchos casos fue la manera en la cual se transformó la forma de captación de las víctimas. Primero, bueno, aclararles a quienes no nos conocen que Madres Víctimas de Trata trabaja puntualmente respecto a la problemática de la trata con fines de explotación sexual, o sea, la trata que es con fines de prostitución, ¿sí? De la prostitución ajena, o sea, aquellos que captan Por eso yo decía puntualmente adolescentes, mujeres, obviamente que también ocurre respecto de niños, niñas, mujeres adultas, personas trans, para prostituirlas y para explotarlas sexualmente, porque bueno, consideramos que la prostitución es una forma de violencia extrema y que es al fin y al cabo la explotación sexual. Pero lo que estuvimos viendo, sobre todo a partir de la pandemia, fue que las formas de captación y las formas de explotación se fueron transformando. A esto me refiero que está claro que la forma clásica de explotación sexual a través de distintos lugares, departamentos privados, prostíbulos, y bueno, no, más allá del lugar específico que sea, no importa el lugar, sino el hecho en sí de la explotación sexual, se transformó y hoy en día existe la captación a través de distintas plataformas, páginas web, que captan justamente a personas ofreciéndoles, por ejemplo, promesas totalmente falsas, engañosas y manipuladoras, como es lograr a obtener mucha cantidad de dinero a través de la comercialización de imágenes, videos, aún de videos en vivo, a través, obviamente, de actos sexuales. Y esto ha aumentado muchísimo en el último tiempo, es decir, hay mucha cantidad de sujetos y aún, digamos, esto es una forma de es una forma de criminalidad organizada, esto me interesa dejarlo en claro, que se transformó a través de aplicaciones, digo, por dar un ejemplo, yo solo menciono una que es muy conocida, que es la plataforma de OnlyFans, hay muchísimas que funcionan de la misma manera o de manera similar. A través de la cual se da un discurso totalmente falso y que nosotras lo hemos visto puntualmente con víctimas y con sobrevivientes que han acudido buscando ayuda porque terminan siendo explotadas sexualmente en formas atroces y en formas totalmente de violencia extrema por terceras personas, ¿sí? Por otros sujetos que obviamente actúan de manera organizada para estas plataformas. Sí, si pensamos en esa situación puntual y lo ligamos directamente con la prostitución en sí, aparece como este discurso de la gente que lo hace por interés propio, lo hace por sus propios medios, y que ese es el discurso que termina ganando terreno, ¿no? Atrás de la prostitución hay un montón de gente haciéndolo en contra de su voluntad, atrás de la prostitución, bueno, en plataformas, en redes sociales también sucede esto, pero lo que está pasando más que nunca es que el discurso de la gente que gana plata y que lo hace porque puede tomar una decisión y puede elegir hacerlo, es el discurso que está prevaleciendo y que está ganando cada vez más terreno, ¿no? Totalmente, totalmente. Y déjame contarles que además los efectos de este tipo de explotación que se empezó a dar a partir de la pandemia, que es a través de estas plataformas, los efectos no son distintos a los efectos que surgen de la explotación sexual, digamos, clásica, en la cual hay un contacto físico, o sea, persona a persona, entre, ejemplo, la persona que está siendo prostituida, explotada, y el mal llamado cliente, ¿no?, en un departamento privado, digamos. Los efectos no son distintos porque siempre hay una tercera persona que justamente manipula a otra, es decir, a la persona que está siendo explotada, para que haga determinadas cosas, con lo cual se termina dañando de forma extrema todo, no solo a nivel emocional, la psiquis, mentalmente, a la persona que está siendo explotada, y también físicamente. Uh-huh. Hola, Aldana, acá te saluda Julián. Viendo la página que tienen en Instagram, Madres Trata, donde están subiendo diferentes causas, diferentes casos, bueno, y puntualizando un poco en cada uno, que entiendo que también para mostrar al fin y al cabo cómo son las diferentes formas, ¿no?, de trata. Nada, nos parece interesante esta forma de difusión y queríamos preguntarle de qué manera podemos aportar también como sociedad a Madres de la Trata. Bueno, desde ya sí, como vos comentaste, desde hace un tiempo que empezamos a darle visibilidad, obviamente que los nombres que se le da a estas causas es para representar estas causas y son nombres de fantasía, obviamente para proteger como siempre a las víctimas de este tipo de casos tan terribles. Bueno, nosotros fundamentalmente nuestra tarea es brindar acompañamiento, asistencia a aquellas personas que están siendo víctimas y también nos abocamos a casos de abuso sexual en la infancia porque consideramos que no en todos los casos, pero algunos están vinculados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Dentro de ese acompañamiento nos encargamos de brindar una asistencia y asesoramiento en lo que es jurídico. Bueno, como bien habían señalado, yo soy una de las abogadas del equipo legal, y la coordinadora es mi colega, la doctora Marcela Cano. Y bueno, trabajamos de manera íntegra brindando no solo en lo que es el asesoramiento, sino patrocinando, es decir, representando en los casos a nivel judicial. La manera de contactarse con nosotros, con nuestra ONG, ya sea para hacer alguna consulta o para brindar algún tipo de aporte también, porque la verdad que todas nosotras trabajamos en forma totalmente ad honorem, voluntaria y en forma gratuita para la ONG. Y bueno, la verdad que nuestro trabajo en realidad seguía con el aporte voluntario que haga cualquier persona que nos conozca y acompañe nuestra causa. Lo pueden hacer y nos pueden contactar. Nuestra red de Instagram es @madrestrata y a través de nuestro Facebook. También me interesa comentarles que nos manejamos vía correo electrónico, que es madresvictimasdetrata@gmail.com. Así que bueno, ya saben que por cualquiera de esas vías nos pueden contactar, consultarnos y por supuesto desde ya acompañarnos. Es siempre el aporte voluntario es para nosotras y sobre todo para las víctimas y las familias. Es muchísimo. Estamos hablando con Aldana Ross, ella es parte del equipo de legales de la ONG Madres Víctimas de Trata. Hemos hablado algunas veces con vos, Aldana, sobre todo las primeras veces que hablamos sobre esta temática, puntualmente sobre las herramientas del Estado y sobre cómo está posicionado nuestro país en lo que es la problemática de la trata, pero creo que no está de más explicar, al menos rápidamente, digo, como lo pueda sintetizar, en qué posicionamiento estamos hoy, pensando también en cómo un montón de, vos hablabas del patrocinio gratuito que hacen ustedes, un montón de herramientas estatales que hoy se están empezando a querer desaparecer. Pienso puntualmente, pensando en la violencia de género, en la línea 147, en la línea 137, digo, hay un montón de espacios del Estado que laburan gratuitamente y que están siendo desmantelados. ¿Y qué está pasando hoy con nuestro posicionamiento pensando puntualmente en la trata? Bueno, desde Madres aprovecho también a resaltar que a partir del año pasado salimos sorteadas como una organización integrante del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y todavía estamos aguardando, básicamente para que funcione, para que nos convoquen, efectivamente empezar a trabajar. El Consejo Federal de Lucha contra la Trata es un organismo que surgió a partir de la ley de trata y bueno, tiene una función muy importante que es sobre todo generar políticas que sean efectivas, reitero, ¿no?, para el acompañamiento de las víctimas y también para mejorar las normas jurídicas que ya existen para lograr también prevenir este delito de tipo complejo. Así que bueno, a ver, la realidad es que actualmente estamos todavía aguardando que nos convoquen para el efectivo funcionamiento de ese organismo que es muy importante. Y no obstante, el resto de los organismos del Estado, que consideramos que, como siempre, el Estado es fundamental para combatir este delito, que es un delito complejo, no es lo mismo que otro tipo de delitos. Es complejo y necesita siempre, siempre la presencia del Estado generando políticas públicas para prevención y lo fundamental que es el acompañamiento de las víctimas para que no sean nuevamente revictimizadas y nuevamente explotadas sexualmente. Mencionábamos al principio que Madres Víctimas, además de ser una ONG que viene luchando, peleando contra la trata de personas con fines de explotación sexual, tiene en Constitución un comedor hace muchos años. Queremos preguntar, bueno, desde ese lugar, ¿cómo está la situación hoy? ¿Se puede brindar algún apoyo al comedor? ¿Cómo están manejando? ¿Qué está pasando con la gente que se acerca ahí, pensando también en la situación de crisis que estamos viviendo? Sí, o sea, cualquier ayuda que puedan brindar para el comedor, lo que sí me interesa también aclarar que el trabajo en sí de Madres Víctimas de Trata está diferenciado del trabajo que realiza el comedor, que es un comedor comunitario, que es Madres de Constitución. Pero de todas maneras, obviamente, si desean acercar ya sea algún tipo de donación también o algo puntualmente respecto del comedor, también lo pueden hacer contactándonos y las ponemos en contacto, obviamente, con el comedor, pero digamos las tareas en sí de manera funcional están diferenciadas. Bien. Y bueno, la última, así ya te liberamos, te dejamos tranquila. Puntualmente, Juli hace unos minutos te había preguntado por el tema de la difusión de casos que ustedes vienen haciendo en las redes sociales. A partir de visibilizar algunos de estos casos, algunos de estos mecanismos para captar víctimas, ¿han aparecido nuevos casos o gente que denuncia, por ejemplo, que a alguna persona cercana o conocida le ha pasado algo similar? Digo, este tipo de visibilizaciones y este boca en boca también permite que se conozcan nuevos mecanismos, nuevos casos. Sí, por supuesto. En general llegan a contactarnos a nuestra ONG a través de esto, ¿no? El de boca en boca, o a veces a través, digamos, de las redes sociales, del trabajo que ven que hacemos y que no es realizado por otras ONG, si bien hay otras ONG que asesoran en esta temática, pero que no realizan el trabajo puntualmente, que es de llevar a cabo todo el trabajo de representación en una causa judicial, que por lo menos nosotras consideramos que eso es fundamental. Porque la realidad es que, sobre todo también en casos que nosotras nos ocupamos también, que es en casos de desapariciones de personas, desapariciones que estén vinculadas por los antecedentes del caso y el contexto, que pueden estar vinculadas al delito de trata, es decir, a la explotación sexual. Entonces, en esos casos tampoco se puede esperar, hay que actuar rápido y tener un abogado o una abogada puntualmente que pueda activar, ¿sí?, lo que tiene que ver con la acción judicial y que esté presente, eso es fundamental, porque como bien sabemos, lamentablemente, en muchas ocasiones el Poder Judicial o la Fuerza de Seguridad no actúan con la rapidez, con la celeridad y con los procedimientos que corresponden a una desaparición de personas, que no es lo mismo que una averiguación de paradero. Y perdón, ahora sí, la última, pensando puntualmente en estos procesos judiciales y en este asesoramiento que vienen haciendo ustedes, ¿Qué pasa cuando llevas un caso hacia la justicia pensando, bueno, en el peligro de la víctima, en el miedo que pueda tener la víctima a enfrentarse a, bueno, a un aparato que tiene muchos años y que tiene una estructura lamentablemente enorme como lo es la trata de personas? ¿Qué pasa cuando llegan estos casos a la justicia? Bueno, en el Poder Judicial es fundamental tener en cuenta, ¿no?, y brindar también ese acompañamiento a la víctima, de poder explicarle en un lenguaje claro cuáles son los distintos pasos, que los procesos judiciales, como todo, llevan su tiempo, brindarle este acompañamiento constante también para que se sienta contenida esa persona que está siendo víctima y que sepa que dentro de ese acompañamiento no va a ser expuesta. Nosotras trabajamos también fuertemente en eso, en no exponer a la víctima, excepto en casos que sean estrictamente necesarios por la causa judicial, ¿no? Se entiende. Pero, digamos, siempre trabajamos resguardando, obviamente, lo que es la víctima, aún en el proceso judicial, para que no sea revictimizada, que es lo que ocurre muchas veces. Y, a su vez, también tratar de garantizar que en el proceso se aplique una perspectiva que tenga que ver con abordar la causa judicial desde la perspectiva que implica un delito complejo como la trata de personas con fines de explotación sexual. Porque muchas veces esas causas son tramitadas, no solo son caratuladas, sino que son tramitadas desde la perspectiva de otro tipo de delitos. Y lo que siempre aclaramos es que en la trata con fines de explotación sexual nunca hay una voluntad de la víctima de ser explotada, porque ninguna persona puede estar de acuerdo con su propia explotación. Y en su caso, lo que tienen que aplicar por el deber legal, ¿sí?, porque nosotros tenemos mucha normativa, no solo la ley de trata, tenemos instrumentos internacionales de derechos humanos que ponen el énfasis en esto que yo comentaba antes, que es el contexto de vulnerabilidad que abarca a la víctima y que está presente en la víctima. Y eso es lo que debieran tener presente cada juez, cada jueza y cada tribunal que interviene en la investigación y en todo el trámite que conlleva estos procesos, básicamente para que no quede impune y para que la persona que es víctima no sea revictimizada y obtenga justicia. Sí. Porque la justicia también es una de las formas de intentar, ¿no?, reparar el daño, justamente digo, el daño irreparable y el daño que va a tener esa persona ya de por sí, en su mente, en su psiquis, a nivel emocional y en su propio cuerpo, como consecuencia de la explotación. Claro. Aldana, gracias por esta charla y bueno, nos encontraremos seguramente pronto para seguir charlando. No, por favor, desde ya muchísimas gracias a ustedes. Sí, me interesa comentar que actualmente, bueno, mi colega, la doctora Marcela Cano, está representando a la familia de Vanessa Garay. Es un caso muy complejo que ocurrió en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, después de 4 meses de desaparición, con muchas irregularidades en el caso. Así que, bueno, se ha dado también difusión en estos días, pero bueno, la verdad que es un caso muy grave y muy importante. Así que, bueno, nada, desde ya agradecerles como siempre. Muchas gracias. Un abrazo grande, gracias Aldana. Abrazo, gracias. Aldana Ross, abogada, parte de la ONG Madres Víctimas de Trata, ha pasado por aquí y bueno, siempre hay para charlar muchísimo. Uh-huh. Podríamos estar muchísimo tiempo más charlando sobre esto y pronto seguramente la llamaremos para conocer sobre este caso y otros de los que están acompañando. Condeneu ilegal, protocolo inconstitucional, venís gritando libertad y te pensás un monarca imperial. Falta humanidad, te sobra ego y gorra y deuda estatizas a multinacional. Pero el bondi lo aumentas y pedís que me ajuste, los impuestos duplicas y la guita dónde va. Si la peluca levantas, abajo está lleno de casta, pero te pones nervioso y gritas con todo tu ser. Los hilos se pueden ver, ahí no te pongas cargoso, si es obvio que del poder sos el gatito mimoso. Un ómnibus que al poder lleva y deja a la gente tirada, se va cargando la barra, ya se viene la patada. Y me hablas de libertad, solo odio irradias. Yo no conozco un león con la lengua tan rasposa, de lamer patas porosas del gato que piensa rey. Hay derechos que son ley, se te va a caer la porra, pero te pones nervioso y gritas con todo tu ser. Los hilos se pueden ver, ahí no te pongas cargoso, si es obvio que del poder sos el gatito mimoso. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Volvemos al aire de Estás Muteada y ahora sí recibimos en nuestro estudio a el compañero Julio Pelusa Muñoa. ¿Cómo estás, Pelusa? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Julián, Pedro. Bienvenido. Gracias. Bueno, él es un vecino de nuestro barrio de Mataderos. Acá dice en su libro, uno de los muchachos del barrio de Mataderos que se juntaban ahí en las esquinas de las calles a jugar a la pelota, a charlar, y que sigue siendo así porque es de toda la vida de Mataderos. El compañero, nos conocimos el otro día en el querido Club La Razábal, acá cerquita, otro espacio mítico de nuestro querido barrio. Y bueno, él es un poeta. Poeta, ¿qué onda? ¿Cómo te vinculas con la palabra poeta? ¿Sos poeta? Y yo creo que se nace, ¿viste? Se nace. Entonces depende de la circunstancia. Uno va escribiendo a través de los fundamentos, ¿no? Y bueno, y tal es así que hicimos este librito de pocas páginas, un poquitito a nivel del barrio, ¿viste? Este trabajo tiene como único fin destacar las experiencias vividas que uno fue partícipe, ¿no? Uh-huh. De esta historia. Bien, bien, bien. Sí. Uno más entre el montón se llama el libro de poesía. Tenés dos libros, me dijiste, ¿no? ¿Tenés otro sí, librito? El otro está en camino. Está en camino, ok. Segundo, este sí. Es el primero, entonces. Este es el primero. Perfecto. Y bueno, durante las páginas de este libro se puede ir recorriendo diferentes experiencias y diferentes anécdotas, historias del barrio de Mataderos. A mí particularmente hay una que me flasheó mucho, porque es una historia de un caso de gatillo fácil en el año 1937, ¿no? Sí, tal cual. En el año 1937... Sí. De el pibe Cabeza, asesinado ahí a la vuelta de mi casa, en Alberdi y Guardia Nacional, en época de carnavales, ¿cierto? Claro, sí, y estamos en época de carnavales, este fin de semana que viene, aquí en nuestro barrio, será el último de este 2024, el último febrero de carnaval. Así que, homenaje al pibe Cabeza. Y bueno, vamos a decir unas palabras. Se titula El pibe Cabeza, y dice así: a hombre de pelo en pecho, Julián, yo les contaré una historia. Presten todos atención y refresquen la memoria. En la ciudad de Rosario, un buen día allí nació un hombre que en la justicia, la verdad, muy, muy pronto degeneró. Era hombre trabajador y muy querido por todos, y muy pronto le apodaron el rey de los pistoleros. Vivía, mirá, en una casa humilde acá del barrio de Mataderos, y muy pronto le apodaron el rey de los pistoleros. Hoy aquí lo recordamos, y lo hacemos con certeza. Un guapo entre los guapos se llamó el pibe Cabeza. En Juan Bautista Alberdi, casi Guardia Nacional, mataron al pibe Cabeza en noche de carnaval. Mataron al pibe Cabeza desde un auto policial. Esa fue la historia del pibe Cabeza. Tremendo. Espero que le haya gustado. Tremendo, tremendo. ¿Vos la conocías, Pedro, la historia del pibe Cabeza? No conocía la historia, no. Pero bueno, nosotros acá en La Retaguardia hablamos mucho de los casos en los que la policía mata claro. Pibes. Y bueno, tratamos de acompañar siempre a las familias y hablamos del tema. Y bueno, me llamó la atención encontrarme con una historia de 1937 en la que ya la policía abría la ventana y disparaba desde su ventana, ¿no? ¿Cómo se vinculan en este sentido las historias sobre lo que escribís? ¿Cómo tomás la decisión de decir... a mí me interpela esto, yo quiero escribir sobre esto? ¿Tiene que ver con una historia personal o a veces claro. Tomás otro tipo de cosas? No, el tema es que venimos de generación en generación. Ya muchos partieron y vivieron la historia. Entonces la generación en generación la vienen transmitiendo, y entonces uno la vuelca en las páginas. Entonces esa es la intención de este tipo de cosas. Uh-huh. Tu viejo es un luchador del barrio de Mataderos. Bien. Que ha sido parte de la histórica toma de los frigoríficos, ¿no? Claro, claro. ¿Nos contás un poquito de aquella historia? Sí, cómo no. Bueno, ahí fue encabezada por el compañero y amigo que era Sebastián Borro, ¿no? En el año 1959 los trabajadores tomaron el frigorífico Lisandro de la Torre en defensa de sus derechos y en contra de la privatización. Uh-huh. Y ahí vivió una historia Matadero. Y por esa privatización, que en ese tiempo era el presidente Frondizi. Uh-huh. Querían, obviamente, por los Estados Unidos, y los compañeros hicieron una tremenda lucha, que tal es así, todos los años le hacen el homenaje ahí en la plaza Sebastián Borro, ahí en Tandilí, Lisandro de la Torre. Hace poquito fue un aniversario, en el cual estuvimos presentes, en el cual hicieron un lindo homenaje. Uh-huh. Eso es todo, Julián. Bien, bien. Y bueno, ¿y tu viejo era parte del sindicato? Claro, claro. Bueno, después cuando vuelve la democracia en el año 1983, se vuelven a abrir las puertas de las unidades básicas. Entonces otra vez empezamos a militar junto con Sebastián Borro, el finado Julio Muñoz, el doctor Arielo. Militancia peronista. Tal es así que en estos momentos seguimos con esa militancia peronista, siempre de la 20 verdades, siempre en el mismo barrio, siempre en la misma calle y siempre con la misma camiseta. Pasan dos, te saludan cuatro. Esa es la pequeña historia que todavía nos podíamos quedar hablando un ratito largo, pero nos vamos a cansar. Sí, pero sí. Estamos en tiempos de lucha y de organización más que nunca, porque a veces pasa, ¿no?, que cuando se va todo tan a la mierda como con este tipo que asumió hace poquito, hay como una necesidad de salir a la calle. Y vos estás ahí encontrándote con vecinos de la comuna, ¿no? Y claro, siendo parte de esta organización. Claro, sí, Julián, somos partícipes de acá de la Comuna 9. Es obvio, tenemos la misma camiseta de las 20 verdades, ¿viste? Venimos de una agrupación en la cual estamos trabajando, que creo que hoy por hoy se está reorganizando, acá con el compañero Guillermo Moreno, tratando de como vos bien dijiste, patria sí, colonia no. Este muchacho es un gerente de los Yanquis, regala todo. Y pensar que se logró tantas luchas, tanta muerte, que por muchos años y este tipo de 10 minutos te quiere soplar. Entonces tenemos que ser partícipes de que no ocurra esto. ¿Y cómo ves esto de que los vecinos, las vecinas de diferentes, bueno, identidades políticas, algunos organizados en partido, otros no? Diferentes edades también. Que nos estemos encontrando así. Bueno, la primera vez fue aquel 20 de diciembre a la noche, después de que Milei diga el DNU en la tele. Ya se empezaron a juntar los vecinos y las vecinas del barrio de manera así, espontánea, ¿no? Claro, espontánea. ¿Cómo ves eso? Y sí, más allá de que vos estás agrupado. Claro, lo veo bien. A pesar de que uno puede tener distintas camisetas, pero siempre el objetivo es uno. La patria no se vende. Entonces tratamos de buscar una reunión mancomunadamente y lograr el objetivo, que este tipo no le tenés que dar. Algunos dicen, porque la gente es muy difícil, muy jodida, hay que esperar. ¿Pero qué vas a esperar? ¿Hace dos días que está haciendo un desastre? No, hay que ponerle un freno. Entonces hay que traer la lucha y ganar las calles, que vaya a saber. El Eterno dirá, y los hombres y mujeres también, que a veces se tiene que lograr ganar las calles y desgraciadamente quizá está la fatalidad de que corre un poquito de sangre. Pero Dios dirá, y los hombres también. ¿Nos podrás compartir alguna otra poesía? Sí, cómo no. No sé qué. A ver, ¿qué podemos hacer? Podés elegir y contarnos por qué lo elegís también. Claro. Bueno, lleva por título Pedro, Despedida a mis amigos, y fue partícipe de una gente, una muchachada que uno vivió. Y dice así, mira, a todos los muchachos que ayer me acompañaron, del FECA a la milonga, de la milonga al bar, en estos pobres versos, mira, yo la verdad quiero recordarlo, junto con esos días que, mira, ya no volverán. Tomate, Catrucho, el Lori, Chocho, el Ñato, el Turquito y Cachito, el seguidor. Si me parece verlo a todos esos muchachos después de la milonga, cenando acá, viste, en el Cedrón, Unión de Alberdi. Cenaban a la cena con un fil de romana. Y aquella sobremesa duraba más o menos hasta las dos. Siempre cuando que el gordo por seguir la jarana nos dijeran, che, muchachos, crucemos al café. Y ahí se van las horas, junto con la mañana, detrás de algún recuerdo, un nombre de mujer. Qué loca y soñadora fue aquella caravana que tejió, mira, carnavales, que nunca olvidaré. Hoy, ¿quién podía olvidarse de aquel famoso asado que acá en mi casa, en lo de Perú, la barra provocó? Aquella despedida que le hicimos al loco, cuando al cumplir los 20, la patria lo llamó. Aquella calle nuestra borracha de derroche, que nos vieron muy tarde llegar del Aragón, un bar de Escalada y Alberdi, quedan en el recuerdo divino de esas noches donde por un chamullo lloraba un corazón. Pero, muchachos, hoy todo ha cambiado. Ya lo dicen mis versos, que nacen junto a ellos porque ellos me inspiró. No sienten los chasquidos livianes de sus besos con música de tango que solo Dios grabó. Adiós, farra corrida, adiós, amigos míos. Muchachos, por favor, no se ofendan, comprendan que hay razón. Ya llegará una noche que opinarán lo mismo. Y dejen la milonga, el FECA y el Cedrón. Qué excelente, qué genial. Y sabes que sí. me trae a pensar esto que contás, el aquel momento y el ahora. Nombrabas recién, por ejemplo, el bar, el Argón, que a la vuelta de mi casa también. A la vuelta de tu casa también, que era un lugar con billar, había de todo. Dale. Y hoy se convirtió en una farmacia. ¿No? Qué triste. Entonces, pensar en el barrio y en el cambio en el barrio, ¿qué te genera? ¿Cómo lo ves? Y va cambiando todo evoluciona, ¿viste? Pero era otra generación que teníamos. Hoy en esa generación no estaba la computadora, ¿viste? No estaba todo los pibes con toda la electrónica. Hoy eran otro tipo de diversión, era más sano, ¿viste? La escondía los partidos de fútbol allá en Carolina, Musil y Miralla. Después teníamos que salir corriendo porque los vecinos nos llamaban al patrullero a la 42 y teníamos que salir corriendo, si no nos llevaban en cana. Y fueron momentos venidos de una historia, ¿viste? Pero como te decía anteriormente, Pedro, va evolucionando y todo va cambiando. Espero que no cambie para peor, pero bueno, son historias vividas. ¿Qué sentimiento te genera el barrio de Mataderos? Ah, sí, un sentimiento. Yo siempre digo, dicen, Mataderos, mi barrio, Chicago, mi club. Sí, un sentimiento bárbaro. Mirá que los sentimientos en una época te faltaba la cebolla para el estofado, le tocaba la puerta a la vecina, toma la cebolla, el tomate, después mañana me lo da. Y todo ese tipo de cosas vivido, esa solidaridad, ¿viste? Era en otras épocas, totalmente distinta. Igual sigue siendo un barrio humilde, un barrio de laburantes y un barrio, bueno, vos que sos peronista y tiene una historia peronista, claro, y claro. Chicago también tiene una historia peronista de que se han llevado detenido a la barra cuando cantaban la marcha en la época de la dictadura. Sí, tal cual. Y desde el frigorífico, toda la historia de lucha de nuestro barrio. Me encanta, Pelusa, que estés acá en La Retaguardia un rato con nosotros. Nosotros también queremos mucho al barrio. Hablaste del Cedrón, que es la esquina de tu casa, Pedrito. Hablaste de Aragón, que es la esquina de la mía. Así que estas historias de las poesías unen mucho, son muy muy lindas. Si tenés ganas, vamos con una más. Sí, dale. Acá te manda un saludo grande un amigo, Bullito, que dice: qué capo el Pelusa, le encantan los apodos de los poemas, lo amo, dice. No, y dice, no da más de porteño, hay un tono porteño, ¿no? Hay una cosa medio del tango, ¿no? En la poesía. Ah, esta amargo calavera. Le vamos a dar la amargo calavera. Vamos a darle ese. En estos versos cachuzos, atorrantes, poligrillos, calabrones, sencillos, antiguos y fuera de uso, yo quiero evocarte, viejo, como se evoca a una madre, como se recuerda al padre o a la mina que está lejos. Quiero, en mi sencilla rima porteñas y milongueras, don perfume de grisina como una paica de quera, tirate de aquí un abrazo, que haga retumbar el barrio y un fuerte presión de espárrago junto con un beso macho. Si alguna noche volvés por alguna de esas chicas donde yo pasé una vez, recordando cosas viejas o recitando tal vez, y dale un beso al asfalto, si no va a decir después que yo lo pasé por alto. Y si al mate lo encontrás a polillo en la yerbera, ahí nomás, lo despertás. Al amargo calavera y en la cocina mistonga, le pasarás un chimento de alguna linda milonga, así se pone contento. Tratá de sacarle el trole para que el tren se duerma, así le jugás de pierna porque a vos te sobra cole. Mirá, el rebusque es no garpar, y que el guarda no se avive, te lo bate el que suscribe, que siempre será uno más. Mañana te toca a vos poner la hierba a secar. No te vayas a olvidar que estuve cebando yo. Te espero en ese dron. No te quedes en el centro. Estaré afuera o adentro. Te esperaré hasta las 2. Pelusa, qué bueno que hayas estado acá. Ah, una última anécdota, porque el otro día estuve un rato, me invitó a tomar una cervecita a su casa. Ah, sí. Y una foto de Fidel Castro. ¿Qué es esa foto de Fidel Castro? Ah, bueno. Bueno, esa foto de Fidel Castro en el año 74. Perón lo manda a hablar con Fidel Castro. A tu viejo. A mi viejo, el finado viejo, a Julio Muñoz. Y en una de esas entrevistas se hablaron un montón de eso. Entonces, en una oportunidad, Fidel le dice, en ese tiempo, Julián, Pedro, trabajamos en el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, perdón, allá en General Paz y Miguelete, y, o constituyente. Entonces, en una de esas charlas le dice, ¿cómo anda, Muñoz, el INTI? Y el finado viejo le dice, mira, el INTI anda bien. Nosotros lo combatimos con la sobra y con la verdad. Le dice, lo que sí se la pasan haciendo asamblea, pero siempre le ganamos porque le contestamos con la sobra y con la verdad. Haz una cosa, dice Fidel, hace las asambleas después del horario de trabajo. Ah, dale, dicho y hecho. Se terminaron las asambleas. ¿Vos más asamblea? Che, mirá que asamblea, no, tengo al pibe enfermo, che, no, tengo que ir a la facultad. Y son anécdotas vividas que son realidades que vos decís la puta, qué verdad, Qué grande. Y bueno, y un montón de anécdotas más, no, una de esas, Julián. Así que tu viejo estuvo con Fidel Castro, nada más y nada menos. Y nosotros estuvimos con el Pelusa, estamos muy contentos de que hayas venido acá a compartirnos un poco de tu poesía, de tu amor a nuestro barrio de Mataderos. Y a charlar un poco, nos seguiremos encontrando en las calles, seguramente, bueno, porque va a haber más de una oportunidad para hacerlo. Nos vamos a seguir encontrando en las calles, sí, sin dudas. Nos obliga el contexto, viejo. Sí. Seguramente que sí. Maestro, te agradecemos mucho que hayas venido. Desde ya, gracias por la invitación, Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir, por compartirnos tu poesía y bueno, como decía Juli, nos seguiremos encontrando en la calle. Nos seguiremos encontrando en las actividades de los lugares del barrio también, como en el Club Larrazábal, que la verdad que también es un pedazo de historia de Mataderos. Hay un montón dando vueltas alrededor de este barrio, así que gracias por traernos un poquito de eso también. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Nos vamos, Juli, porque ya nosotros también se nos acaba el programa. Ajá. Pero si te parece, si te interesa, el viernes que viene a la misma hora nos podemos encontrar acá. Sí, eso. Vénganse a la radio, che, escuchen La Retaguardia, escuchen Estás Muteada y aquí estamos. Nos despedimos, ¿podemos poner esa que puse en el...? ¿La tenés? Yo no sé qué pusiste, yo puse esto. Ah, bueno. Está bien, Marilina Bertoldi. Así nos vamos. Nos vamos con esa, dale. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar de otro lado. Esto fue Estás Muteada en Radio La Retaguardia. Un fuerte abrazo para todos y muy buen fin de semana. Los queremos. Adiós.